Muy buenos días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. ¿Qué tal llevas esta mañana de 21 de septiembre de 2013 ya en el calendario? Una vez más, regresamos con 120 minutos cargados de ciencia, conspiranoia, noticias locas, buen humor, almuercívoros y todo lo mejor para animarte esta mañanita de sábado. Buen tiempo, que parece que las temperaturas este fin de semana nos dan un pequeño respiro y así tendremos una buena jornada esta noche, que hay una buena fiesta en Zaragoza. Luego te comento qué buena fiesta hay en Zaragoza, pero lo primero tengo que saludar a los dos colaboradores de hoy que vuelven por fin en equipo. Muy buenos días al ucraniano y al chastas, almuercívoros. Buenos días, tíos. Sí, ¿qué pasa con esos almuercívoros? ¿Cuántos días sin venir ya los dos juntos, eh? El Ucra se ha vuelto asiduo, pero tú, chastas, últimamente estás fallando, eh. Es que el verano me he ido, pero bueno, he hecho mis cosillas, que también tengo por ahí almuerzos especiales por fuera. ¿Has ido almorzando este verano también buscando buenos almuerzos en verano? Buah, hemos tenido alguna cosita, ya contaremos ya, porque además el fin de semana pasado tuvimos también... Bueno, el fin de semana pasado hubo jaleo también, ¿no? Yo sé más o menos lo que hubo, pero bueno. Hoy además los almuercívoros vienen con algo muy especial, porque como ya dijimos la vez pasada, hoy se preparaba un almuercívoro vegano, vegetariano, aquí mismo, sobre nuestras cabezas ahora mismo, la Saeta Rubia y Pervis Pasco están preparando el almuercívoro vegetariano o vegano, creo que es vegano, que nos vamos a cascar después. Además venimos con hambre, tío. Sí, ¿verdad? Ahí entre nerviosos y excitados. Yo también, yo llevo sin cenar desde ayer, ¿sabes? Oh. Digo, para llenar, por si acaso, hay que comer, ¿sabes? Pero eso será dentro de un ratito. Para empezar, como siempre, empezamos con un temazo que nos ponga las pilas y después hablaremos del concierto de esta noche, de la actualidad de la semana y todo lo que tenemos para el programa de hoy. Pero empezamos con un poquito de caña, en este caso con un grupo que viene desde Barcelona, Los Malos Tragos, que ya os presenté hace poco su disco Reacción, y mirad cómo suena este tema, cómo empieza ya aquí. Yo soy tu huésped, se llama este tema, Malos Tragos, sonando en Radio Topo. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas. Buenos días. Traya desde Barcelona, Malos Tragos, último disco Reacción. Y después hablaremos con su cantante y guitarrista Sergio, pero eso será dentro de una hora más o menos. Comenzamos, como siempre, haciendo las fechas que tenéis para este fin de semana, para que os vayáis de fiesta. Como siempre, hay un montón de cosas organizadas por Zaragoza, pero yo hoy me tengo que centrar en una solo. Porque esta noche se celebra el gran bolo 20 aniversario de Radio Topo, a los que todos y todas estáis invitados a partir de las 9 de la noche en el Parque de la Paz, con un cartelón que yo creo que promete bastante. Manu Haller presentando su nuevo disco, El Caballo del Malo, los Drunken Cowboys. ¿Qué pasa, Chasta? ¿No te gustan los Drunken Cowboys? Los Drunken Cowboys y me... ¿Los quieres escuchar? Pues no te preocupes. Nombre que te llama, ¿sabes? Sí. Tiene un nombre que te llama y las letras ya verás que yo creo que también te van a gustar bastante. Ay, repito, que ya se me va. Manu Haller, los Switchover, que también de Zaragoza, El Caballo del Malo y los Drunken Cowboys. Esta noche a partir de las 9 de la noche en el Parque de la Paz, ubicado en el Paseo del Canal. Está ahí a la derechita, supongo que sabéis dónde está el kiosco de la música que hay en el Parque de la Paz. A partir de las 9, bolo de los topos. Exacto, bolo de Radio Topo, donde oigáis jaleo, ahí os metéis. Tendremos bocatas vegetarianos también, que tenemos que preparar después, y yo, la saeta rubia. No, vegetarianos creo que son, no son veganos, creo, pero aún falta de los últimos detalles, creo. Ahora cuando baje la saeta rubia nos lo contará. Y también, pues eso, cervecita, galimocho, y todo el que se quiera pasar por allí a celebrar los 20 años con nosotros será bien recibido. Que vosotros os vais a animar, ¿no? Por supuesto. Sí, ¿no? Esta noche nos vamos a ver ahí. Es muy posible. Es muy posible, el ucraniano ya se está rajando. ¿Por qué dices eso? Y eso que vas a almorzar fuerte, ¿eh? O sea, vas a tener energías para venir esta noche, pero bueno, mira a ver si te dejan. Hay que planificar la noche. Sí, pues mira, no tengo el sonido del látigo, pero bueno. Te lo tienes que echar, ¿eh? Sí, me lo tengo que echar. Además, hoy me he traído un montón de sonidillos, ya los veréis después. ¿Yo quieres que te haga uno? ¡Oh! Tenemos el eso. Bueno, pero dale con fuerza. Eso es para llamar al almuerzo, ¿no? Es que hemos venido de almorciboros. Ah, es para llamar al almuerzo. Venga, sí. Venga, por favor, saeta rubia y Pervis Pasco, no sé si Pervis. Nos están oyendo, pero siguen preparando el almuerzo arriba. Así que ya lo sabéis todos, topos y topas, esperamos que vengáis a celebrar con nosotros este quinto de siglo, 20 años, en los que llevamos luchando ya para seguir dando una información alternativa a todos los medios de comunicación masivos, infectados todos de empresas y de perras y de intereses y de publicidad, y música de la que no te ponen ninguna emisoras, como por ejemplo la música de los Drunken Cowboys, que ya que no los conocéis, os vamos a hacer lo posible para que los conozcáis. Tengo aquí este tema que se llama Borrachera Interestatal, y supongo que será uno de los que caiga esta noche, que ya veréis cómo suena, porque claro, es muy... Ten, sí. Claro, es que son cowboys. Nos ponemos el sombrero, de vaquero. Yo lo he traído. Paseando por las llanuras de Monegros. Siempre llevamos sombrero nosotros. Para no poneros morena a la calva, ¿qué pasa? Para no deslumbrar. Para no deslumbrar. Me la deja a huevo, ¿eh? Venías pidiéndole. Drunken Cowboys, borrachera interestatal. Yeah, what up? This is Shingo 2, representing Tokyo, California. Now you're listening to Radio Topo. Peace. I don't care about love, these hands. All I care about love is friends, 'cause you. primero escuchábamos la música de los Drunken Cowboys y su borrachera interestatal. Y estos son los Switchover y este Take Out, dos de los grupos que van a sonar esta noche en el concierto aniversario de Radio Topo, 20 años ya siendo la voz de los sin voz. Ya lo sabes, a partir de las 9 de la noche en el Parque de la Paz, paseo del canal, para que todos y todas lo celebréis con nosotros. Con su música ya llegamos a las 11 y cuarto de la mañana, tiempo para que repasemos la actualidad de la semana. Y en este caso, mis compañeros me acaban de dejar solo, se acaban de pirar, así que nos quedamos tú y yo. Ya hablamos un poquito de lo que ha pasado, ¿no? Mira, ahora me van a llamar al timbre, que, bueno... Espera, te voy a dejar con otro temazo a ver si consigo reorganizar al equipo, porque claro, como están haciendo el almuercívoro arriba, la Saeta Rubia y Pervis Pasco, los almuercívoros se han tenido que ir a vigilar lo que se hacía y no me dejan ni respirar, me están llamando al timbre, así que los voy a subir a abrir y te voy a poner otro temazo para que te espabiles. ¿Qué te parece si escuchamos, por ejemplo, uno de los temazos que se encierran dentro del último disco de Fominder, que se llama Cosmodernia? Y este temazo tiene una colaboración muy especial que a mí me sorprendió, no lo sabía que estaba aquí esta colaboración. Y a ver qué te parece a ti. A ver si reconoces quién es, que supongo que sí. Ah, pero esta no es, hoy quiere ir todo mal. Espera. Madre mía, hoy me va a dejar mal a mi CD. Esta sí. Yeah. La música de Fomander acompañado de KCO, Nuestra Señora del Perpetuo Videojuego, uno de los cortes que podéis encontrar en su álbum Cosmodernia. Y ahora sí, ya vuelvo a tener sentados a los dos almuercíbaros para que me ayudéis a comentar la actualidad de la semana, porque si no estáis vosotros, ¿con quién la comento yo? Por supuesto, estamos aquí preparados para todo. ¿Sí? Eso espero, eso espero. ¿Os habéis enterado un poco de cuál ha sido la noticia que más os ha impactado esta semana? Así, a bote pronto. La noticia que más nos ha impactado, sí, hostia, es verdad. Una vila del rey. Por ejemplo, una de la que está ahí súper chungo, ¿no? ¿Lo he visto? Dicen. Hombre. A ver si cambia la cosa, ¿no? Súper chungo, súper chungo. Ayer la Casa Real anunciaba en un comunicado que el rey devolverá a pasar por el quirófano para ser operado de la prótesis de cadera que le colocaron hace un año debido a su caída cazando elefantes en Botswana, como todos recordáis. Pobrecito. Pobrecito. Que va de eso, vale, vale. Sí, oigo algo, pero luego de fondo sí que me da pena, ¿sabes? Antes me dice que le han pillado haciéndose una paja en el baño. Yo, no, que es otra. Por otro lado, ¿sabes? Madre mía. Pues no, la cuestión, hombre, no sabemos por qué lado, pero bueno, lo que podría estar por esta infección de cadera, no, de eso tampoco porque bueno, ya está, me hace gesto, nadie pero te no ha dicho eso, ¿no? Podría tener una, bueno, tiene una infección de cadera que además es una infección muy rara en la prótesis porque solo le pasa al 1 o el 2% de los reyes. De todos los reyes, ¿no? De todos los que les hacen esta operación, ¿vale? Vale. Entonces, yo me preguntaba, porque podría estarse desde 8 semanas hasta 6 meses de baja. Esas son condiciones normales. Si eres rey, que encima estás muy acostumbrado pasta, a no hacer nada, dices, ¿cobrará el 100% o qué? ¿Eso cuenta como accidente laboral, irte a cazar elefantes, como eres el rey? Claro. Estás siempre currando, ¿no? Es que siempre el rey las 24 horas. Su trabajo es ser, siempre, o sea, siempre que es, dice, ¿qué estoy? Soy, pues ya claro, está, págame. Claro, exacto. Claro. Lo que tenemos y lo que queremos, ¿no? Me parece fatal. Le tendría que pagar, pues eso, como contingencia común, ¿no? 60%, que le recorten. Exactamente. Pero vamos, así sería, notaría que es un español solidario. Pero bueno, además, esta infección, como ya os digo, es muy rara. ¿Y qué pasa? Lo operaron el año pasado. Calcular, el médico de antes, ¿sabes? Está acojonado diciendo. Todo jodido, ¿no? Además, me hacía gracia que es el doctor Villamor. El doctor Villamor, pues eso, le tiene el ojete preto porque dice, no voy a ser que me dejara yo ahí pues algo, ¿no? Que suele pasar que algunos cirujanos dejan instrumental que dices, está operando al rey, pero también se te puede ir la pinza. Claro. ¿Sabes? Entonces a lo mejor la ha liado y se mete en un marrón, pero bueno. Pues piensa que también la tensión que tiene que tener de que es el rey, ¿sabes? Que dices, es cualquier otro, y dices, bueno, le ponemos aquí esto, lo dejamos y ya está. Por eso han traído un médico de Estados Unidos, que aún así es español, pero debe decir, como opera gente mucho más rica, ¿sabes? No le va a pasar nada. Ya no se pone nervioso, pero bueno. Más noticias, porque el rey, bueno, no sabemos si se pondrá bien o no, pero bueno, que se quede ahí. El PP sacó ayer un plan anticorrupción que contiene 40 medidas para acabar con la corrupción. Ahora, que ya han hecho todas las corruptelas del mundo, pues ahora sacan el plan anticorrupción. Que sepáis que más de 1000 políticos en España están implicados en casos de corrupción, que afecta a todos los partidos políticos, así que mal. Solo mil. Solo 1000 conocidos. Sí, son declarados y como oficialmente corruptos. Solo 1000 conocidos. El resto está sin declarar, simplemente. No les han encontrado lo que tienen por ahí. Exacto, entonces tarde llega este plan anticorrupción que dices, ¿por qué no lo hicieron al principio? Es casualidad, seguro. Estas cosas que dices, el domingo que viene lo hacemos, ¿sabes? Después de comer. Lo tenían pendiente, llevaban ya unos meses que dijo, pues están dando la vara ahora con la corrupción. Sí. Va, ¿lo sacamos o qué? Espérate un poquito, a ver. Sí. Antes de las visitas hay que limpiar la casa. Y además, de paso, porque sale muy bonito esto del plan anticorrupción, pero que sepáis que también han metido medidas contra las páginas de descargas libres. Ya de paso, ¿no? Les pueden caer, sí, hasta 6 años les pueden caer ahora a estas páginas que comparten enlaces para que te bajes tú cosas por toda la pata o de forma caribeña. Es que eso de compartir está fatal. Ya te digo. A ver si aquí vender o comprar. Solo se puede compartir el dinero público como han hecho todos estos. Exacto. Antes del plan anticorrupción. Eso es otro rollo. Pero que te descargues tú cosas gratis, pues como siempre, pues no se puede. Más noticias que saltaban, bueno, que están esta semana. Las elecciones en Alemania. Elecciones en Alemania. ¿Cómo estará nuestro colega, señor Sibilovich? Si nos está escuchando, por favor, dinos si va a ganar Merkel o no. Parece que sí. Según me dijo él, antes de que se fuera, me dijo, está la cosa mala porque está Merkel y el otro. Y el otro es muy malo. Porque también tienen dos partidos solo, por muy alemanes, muy eficientes y muy listos que se crean, pues también están engañados con la movida del bipartidismo. Y no sabemos si ganará Merkel o su contrincante. No sé si es el CDU o el PSD. Sí, bueno. Pero para el caso, como se suele decir, la misma mierda con distinto nombre. Sí. Así que igual que pasa aquí. Socialistas, demócratas, no sé qué. para el caso, el mismo circo. Pero veremos qué pasa el domingo, porque claro, según salga uno o el otro, pues a lo mejor, te iba a decir, nos jode más o nos jode menos, pero no. Nos da igual. Nos da igual siempre. Nos dolerá más o menos, pero nos joderá igual. Exacto. Así que veremos qué sucede en Alemania con estas elecciones. A ver, a ver. Y la última pregunta que os quería hacer esta semana. Me hubiera gustado que estuviera aquí la saeta rubia, pero me parece que se van a retrasar. ¿Cómo iban los almorcívoros? ¿Aún les queda, no? Ahí está. A ver, para mi gusto aún le falta un poco. ¿Sí? No, sí, pero no, debe estar en marcha, ¿eh? A poco debe faltar. Vale, pues os voy a coger a vosotros como expertos, porque como ya sabéis, el pasado 11 de septiembre se celebró la Diada en Cataluña. ¿Os acordáis? Sí. La cadena de independencia, ¿os acordáis? Típicas mierdas, sí. Sí. Bueno, por si acaso no os recordáis, la Asamblea Nacional, la entidad social que convocó la cita, como la cadena humana, avalada por el gobierno de CiU, consiguió un apoyo masivo a la cadena humana, eso dicen ellos, de 400 kilómetros de longitud, y unió dos extremos de Cataluña, pasando por Barcelona, y que tenía un lema claro: Vía Catalana para la Independencia. Los organizadores pidieron que el referéndum tenga lugar el próximo año, a más tardar, y que tenga una pregunta clara. Esto es lo que decía El País, ¿vale? Que sepáis que la cadena humana de Cataluña, según la Generalitat, fueron más de 1,5 millones de personas. Entonces, por eso escuchábamos al principio del programa a Cayo Lara diciendo que España debería ser una república federal. A mí esto... no lo sé. Entonces, a vosotros, como expertos en el tema, os pregunto, chicos, ¿qué os parece esto de la independencia de Cataluña? ¿Deberíamos ser una república federal, España, o deberíamos seguir siendo solo España? Una buena pregunta. Se tira una pregunta. Se tira una pregunta de estas cacuas. A ver, yo lo de una sola España, no. O sea, si se quieren independizar, que se independicen. De hecho, es que no me gustan ni los países. Entonces, en ese aspecto, te quiero decir que me da igual. Pero ahora, actualmente, pues si quieren independizar, no puedes decir, a ver, que siga siendo del mismo. Es que se estará ahí como secuestrando a alguien. No, no, no, no te vayas de aquí. Tú eres parte de nosotros, tal. Hombre. Yo creo que si eso saliera a votación de alguna manera. Y se decide así, ahí adelante, ya está. Es decir, que creéis que lo deben preguntar y salga lo que salga, que se acepte, ¿no? Porque yo pensaba, 1,5 millones de personas, tampoco es toda Cataluña, ¿sabes? ¿Qué porcentaje es de Cataluña? 1,5 millones de personas, la mitad de Barcelona. Pero son 3,5 o 4, ¿no? Me parece que... ¿La mitad de Barcelona? Claro, pero los que quedarán, habrá muchos en Barcelona, digamos que están viviendo ahí. Exacto. La movida es esa, que luego la gente que está viviendo allí se tiene que ir, se tiene que quedar, y el que no vive allí, que tiene propiedades allí, ¿cómo le afecta? Es que todo eso, sí, pues, pero, no lo sé. Y ahora pero, tenemos que la mitad los españoles tienen que estar que si en Alemania, que si en Francia, que si trabajando sí, y tal. Sí. Al final las fronteras, pues, es lo que tienen. Entonces, quizás sí que la votación sería el mejor método, ¿no? Porque, si, como os digo yo, no es todo Cataluña. Si te pones a votar, seguramente sí que votarán todos, la mayoría, claro, suponemos, por los que se quieran quedar y los que no. Pero yo lo que pensaba es, Cataluña sí que tiene... Sí que tiene... Puede tener razones para independizarse, ¿vale? No lo sé. Vale, porque vale, sí tiene la lengua, tal, pero históricamente siempre ha sido de España. Por ejemplo, yo siempre he pensado que antes que Cataluña le tendrían que dar el derecho a Euskadi. Porque el País Vasco sí que está antes que los romanos. Sí, o sea, sí, si consigues darle, si les vas a dar el referéndum a Cataluña, primero eso tendrías que dar a Euskadi. Al que quiera, sí, ¿no? Posiblemente, claro. Claro, y son al que quiera, ¿no? Lo que dice Raúl, al que quiera. Al que quiera. Y yo pensaba que son comunidades autónomas, que sí que son, muy fuertes, tienen industrias, ¿no? Tienen una situación geográfica muy, muy agraciada, ¿no? Pero esto que decía Cayo Lara de ser una república federal, yo pensaba, a un soriano a lo mejor no le hace nada de gracia, ¿sabes? Depender solo de lo que tienes tú, a lo mejor tu comunidad no es tan favorecida. Claro. Te tienes que apañar y entonces seremos unas comunidades mucho más pobres de lo que somos ahora. Claro. Y otras muchísimo más ricas. Es independizarse los que son más poderosos, pues oye, queremos todo para nosotros y que no compartir, nos vamos a nuestra marcha. Exacto, porque luego están las cuestiones que siempre dicen que Cataluña es la que más impuestos paga el Estado, pero es la que menos dinero recibe, la que menos funcionarios tiene, cosas así. Pero yo me preguntaba, ¿realmente la independencia de Cataluña le iría bien a la gente? ¿O le iría bien a los políticos que se van a encargar de manejar ese percal? Mira, yo seguro. Le iría bien a los políticos, yo seguro. Eso está claro. Eso está más claro que después el agua. De Ciudadanos, ¿quién se va a beneficiar? Pues no sé. Igual algunos que tienen algún tipo de negocio que les viene bien, otros que tienen otros negocios que le va mal porque tendrán que pagar o no pagar. Pero claro, a quien se va a beneficiar, eso ya sabemos quién. Eso seguro. Ahí es donde me preguntaba yo si esto no es un poco conspiranoico también. Y realmente es mucho más impulso de los políticos de decir... Vamos a ser independientes para controlarlo nosotros todo y después que podamos robar, porque en Cataluña hay casos de corrupción igual que en cualquier otra comunidad autónoma. Claro. Y más en estas que tienen más dinero. No, y yo, y más, te voy a decir, si lo que pienso es que ahora mismo, pues vale, tienen las quejas de los impuestos y tal, que puede ser perfectamente verdad y tal, pero yo qué sé, también tienen los ciudadanos, tienen la libertad. De hecho, se habla catalán, tienen las señalizaciones en catalán y todo, y no... Sí, sí, sí. Además, no hay problema. Entonces, pues yo pienso que lo que quiera la gente, es que esto es cómodo. Lo que pasa es que, ya te digo, o sea, para mí países, y cuanto más se divida, peor. Cuanto más se divida, peor. Entonces, yo creo que sí. ¿Ves mal la República Federal? Pues puede ser que sí, no lo sé. Es que tampoco, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes cómo vas a ir? Igual es la hostia eso, ¿sabes? Sé que no lo has trasnochado, ¿no? Y que no lo habéis meditado, se pilla un poco en frío. Por eso quería que bajara la saeta rubia. No, pero me gusta por el sentimiento del que tenemos nosotros, que no lo hemos investigado, que simplemente es lo que te llega y no lo ves tan claro, ¿no? O sea, yo por lo menos cuando me lo dicen, digo, independencia de Cataluña, pues yo no lo veo tan claro, tío. Claro. Yo tengo familia allí y no me gustaría, por ejemplo, tener que pagar igual que ahora cuando pasa la gente a Gibraltar. ¿Sabes? Eso es también. O que sea otro país, que se financien ellos solos, pero yo cuando vaya allí, ¿qué? O la gente que venga aquí de Cataluña, ¿qué? No sé, y por eso cuando decía Cayo Lara, una república federal, lo he puesto, ya sabéis, Cayo Lara es el representante de Izquierda Unida, ¿no? Yo decía, hombre, pues a mí tampoco me hace tanta gracia, porque que Galicia sea un sitio y se gestionen ellos solos, y Euskadi otro, tal, y después que nos vamos a volver locos, si ahora estamos mal, que vale, que el Estado te está cobrando un montón de impuestos, entonces, mejor que irse cada uno a buscarse lo suyo, ¿no sería mejor que nos agrupemos y quitemos al gobierno de una vez? No. Si nos gusta, peor es que cada uno tire para su lado. Por y eso. Que, oye, pues yo los muertos me los quito encima de lo que otro pueda quitarme y me cojo todo lo que... Eso es lo que me parece a mí un poco, ¿no? El España está muy mal, pues ya me vuelvo yo un país independiente. ¿Qué te crees? ¿Que te va a ir mejor? ¿Te crees que te va a ir mejor? Bueno. En cualquier caso, este era el tema caliente del día. No lo he puesto ni en el Facebook ni en el Twitter porque la saeta rubia me dijo, buf, cuidado con esto. Entonces, a vosotros, familia y amigos que nos escucháis de Radio Topo, os digo las vías de contacto para que interactuéis con el programa más natural y nos digáis si pensáis que España estaría mejor siendo una república federal o si deberíamos ser todos españoles buenos, aunque cada uno debajo de su bandera, pero manteniéndonos en este estado en el que estamos. Por supuesto, las vías de contacto digitales, www.facebook.com/elcantamañanas, escrito con K. A través de Twitter, @guindimano, @radiotopo, son las vías digitales, o también nos encanta que nos llaméis al 976-291-398. Repito, 976-291-398. Suena el timbre, parece emoción, intriga, dolor de barriga. Pueden ser los almuercívoros. Mientras abrimos la puerta y vemos quién está al otro lado, ¿qué te parece si escuchamos un tema de un grupo que me pasaste tú a mí hace poco y me encantó? A ver. Estos dos en Sims, Da Cream. Ah, buah, genial. Su último EP, Kung Fa, que os lo podéis bajar MC y productor por toda la pata en HH Groups y también en su Facebook. Y este Todos Mienten, mira qué basaza tiene. Ya verás. Es muy bueno. Da Cream sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Son las 11:30. Nos quedan las movidas científicas, las noticias locas y los almuercívoros veganos que vienen en un momento. No te despegues de Radio Topo. Todo el mundo sabe, todo el mundo siente, todo el mundo cree saber, todo el mundo cree sentir, pero todos mienten. La mierda de siempre, ¿a quién vas a engañar? Ya no puedo más, gente. Salgo a la calle como el que sale del vientre de su mamá, cabreado con ganas, estampo miradas en tu fachada, son cócteles molotov en la cara de esos agentes. Fuck cops, os compartiría una bala por Dropbox, de las de goma que dejan moratón, pa' que te mires en el espejo por las mañanas. A veces dejo todo lo que tengo y muerdo tus bragas, me despejo y vuelvo mejor con las cosas claras. Lo que tú no entiendes es que yo no voy con zorros, por eso me la suda la gente con la que paras. En el hecho de muerte pondrías una postura si la movilidad de tu cuerpo te dejara unos últimos segundos. Vaya putada, querría ver algún capullo que otro poniendo los morros. Eso que me ahorro, como deciros que me forro, vaya mentira, el que se forra de verdad acaba olvidando al barrio y se pasa a saludar un par de veces al año, más o menos lo que Jesucristo asoma la cabeza atendiendo a sus hijos. Algunos rezan porque no saben hacer otra cosa que apoyar los codos en la mesa. Todo el mundo sabe, todo el mundo siente, todo el mundo cree saber, todo el mundo cree sentir, pero todos mienten, la mierda de siempre. ¿Quién vas a engañar? Todo el mundo sabe, todo el mundo siente, todo el mundo cree saber, todo el mundo cree sentir, pero todos mienten, la mierda de siempre. ¿A quién vas a engañar? Fuck. vuelve Mr. Flow Flex, convertido en Javis Dead, con las ganas del que empieza sin saber y a su vez sabiendo que todo es una broma. ¿Cómo te la tomas cuando se acaba el sketch? Niño dibuja líneas en el telesketch, hombre dibuja líneas en el váter del trabajo, en su casa espera a su mujer dibujando planos de familia. La mentira tiene las patas muy cortas, pero llega a sitios que ni te imaginas. La red social más gorda es el morbo y algunas vaginas que llevan la cuenta perdida de los polvos. A crimes la vuelta del porno, sin adornos. Cum shot en tu cara de golfa, Kung Fok, el estilo del golfo. Bruce Lee haciendo botellón, enamorado de Jonkor. El mono borracho contra los monos, el mono de Jonko y más borrachos. La silla de plata guarda parada al que no se ha parado a pensarlo. Ya van unos cuantos rodando por el pasillo, mirando por las rejillas a locos del manicomio, tirándose de los pelos, chocándose en los ladrillos, hablando de pesadillas, mierda. Y tú sin el iPhone nuevo. Todo el mundo sabe, todo el mundo siente, todo el mundo cree saber, todo el mundo cree sentir, pero todos mienten, la mierda de siempre. ¿A quién vas a engañar? Todo el mundo sabe, todo el mundo siente, todo el mundo cree saber, todo el mundo cree sentir, pero todos mienten, la mierda de siempre. ¿A quién vas a engañar? La música de Da Cream y este Todos Mienten. Con ellos alcanzamos las 11 y 36 minutos de la mañana. Y ahora sí, ya tengo aquí. Tengo aquí sentados los almuercívoros. Y la cosa ya se está calentando porque acaba de bajar el equipo cocinero del Chef Guevara. Tenemos aquí a la Saeta Rubia y a Pervis Pasco. Mira, mira, ya suena la campanita y todo. Buenos días, chicos. Buenos días. Bueno, bueno. Buen día, Guindilla. Pervis Pasco viene con una energía últimamente de hablar que el copón. ¿Qué tal, chicos? Os habéis currado el almuercico aquí arriba en la Vía Láctea, ya sabéis, el local que nos viene en la cabeza, que está aquí en la calle Doctor Palomar. ¿Qué tal ha salido? ¿Qué habéis hecho, chicos? Un almuerzo 100% libre de sufrimiento animal. ¿Sí? 100% vegano y como el programa más natural de las mañanas, pues el almuerzo más natural de las mañanas. ¡Ah, tope! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oh! Es que tengo ganas de probarlo, lo han tenido que dejar fuera del estudio. Yo solo me he comido una patata ahora. Y están muy buenas, tío. A ver, ¿nos podéis contar un poco la receta y que los almuercívoros casi se vayan a almorzar o qué? Pues sí, degustándolo y hacemos así medio y medio, porque vosotros coméis más rápido que yo. Entonces yo me acercaré ahora rápidamente en dos canciones a probarlo también y mientras ellos que nos cuenten la receta o qué. ¿Qué os parece? Bien, que vayan sirviendo el vino y así vamos a hablar un momento. ¿Sí, no? ¿O qué os parece? Claro, es que no, parece que el ucraniano nos quería decir algo. Se va como desencantado. Que dice que no. Se va como desencantado. Pero que nosotros nos vamos enseguida, ¿eh? Queremos vigilar las caras que ponen. Me molaba la idea de que hubiéramos almorzado todos juntos. Entonces, pues, hombre, a mí también me encantaría que almorzáramos todos juntos, ucraniano. Guindilla, deja música y vámonos. Sí, sí, pues por eso, pero la historia es, ya que los oyentes están al otro lado y oyen que nos vamos a cascar un almuerzo, por lo menos. Sobra un plato, que se venga alguien. ¿Ah, sí? Hombre. Bueno, veremos, no vaya a ser que te queramos repetir. Pero bueno, ¿os podríais decir brevemente lo que habéis hecho hoy para almorzar, para que la gente se lo imagine? Yo ahora pondré dos temas seguidos para meterme un poco de almuerzo en el cuerpo rápidamente. Pervis es el chef, ha sido un simple pinche ayudante. Pervis Pasco es el chef. Hombre, tú la saeta rubia has hecho el seitán. Sí, yo hice el seitán, pero ya lo traía hecho de casa, así que solo ha habido que freírlo hoy. Y yo he hecho unas hamburguesas de avena, unas avenesas. Las avenesas que nos contaste la semana pasada cómo se hacían. La anterior, que la semana pasada yo me fui. La anterior, el primer programa de este septiembre, vino Pervis Pasco a decirnos la receta de las avenesas. Está colgando en el Cantamañanas 46 seguro y lo tendremos que colgar en otro podcast. Pero vamos, me acuerdo de las avenesas. Me acuerdo. Y supongo que todos los oyentes también se acuerdan. Así que por una parte, avenesas. Por otra parte, seitán. Seitán a la romana, como su propio nombre indica. Lo podéis seguir en Twitter, @seitanromana. Y todo está acompañado de unas patatas gajo al pimentón. Patatas gajo al pimentón, esas están buenas, ¿eh? Una ensaladica con olivas negras de aquí de la tierra. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué más? Pervis, ¿qué estás ahí pensando? La ensalada y un poco de salsa napolitana para acompañar el seitán y las avenesas y tal. ¿Salsa napolitana? Claro. ¿Qué es la salsa napolitana? Pues básicamente es tomate con verduras. Vale. Sí. O sea, una especie de sofrito, ¿no? Sí. Y además, vinate que habéis traído.

de un gladiador que hace silbar su espada para ganar el favor del pulgar ante la grada, que prueba el sabor de la recompensa por su sudor, pero le da demasiado valor. La arena no es pa' nenas, está llena de obstáculos. Yo lucho por ellos, pero ellos quieren espectáculo. Y viene el gladiador que lucha por la fama, vendido por gloria y vendido te llama. Podría hacer que precisara polvos de talco, pero mi objetivo no es él. Mi objetivo está en el palco con corona de laurel, enfrentando a esclavos para el pueblo para hacerse con él. Yo tengo cresta sobre el casco puesta, afilada espada en mi mano diestra, y no saben cómo las gasto. Mi arma más peligrosa está debajo del casco, porque la mano solo ejecuta el plan, pero mi cerebro es lo que temerán. Como gladiador solo quiero ser libre, lucharé si hace falta contra leones y tigres. Mire donde mire, solo veo mierda. ¿Quién va a callar a este par? Tú no, él no, yo no, no, no. Pues solo decimos la verdad. Salgo a la calle y no sé ni pa' qué salgo. Si siempre se me mira o me critican por algo, pues saldrían pelotas para dar al más la nota y dar un motivo real pa' que abran esa boca. Si no soy un vendido, soy un perro flauta, porque me canso de la sociedad y de seguir sus pautas. Pausa, el pause style. Buscamos el problema y atacamos a la causa. Nosotros no somos el remedio, nosotros solo vemos el problema y nos ponemos serios. Que tengan claro que no estamos jugando, ando con tipos duros, ya dejamos de ser blandos. No vemos nada nítido, por eso cantamos, por eso bebemos. Movimiento bebiendo lo borda, movimiento etílico, coge el micro como coge el litro por la parte gorda. La gente como yo no tiene dónde caerse muerta, pues nunca morirá para su desgracia, para la vuestra. Tenemos hambre y somos como una mala bestia que nunca se sacia. Damos por el culo como nadie sabe, metemos nuestra polla gorda en agujeros que no caben. Tenemos buenas armas entre nuestras piernas y lo tuyo no es un pene, lo tuyo es una pena. Es un ano cabrón que salió de Ferrol, todo ciego de alcohol, becerreando el cara al sol para tomar el control del Estado español. Esas son nuestras raíces, mira ahora el árbol. España no ve el problema, lo niega, vivió cara al sol, por eso se quedó ciega. Le enseño las falanges del centro de mi mano a los que dicen que Franco al menos hacía pantanos. Si te has quedado al lado, mira, ponte un jersey, porque aquí somos más rojos que la sangre del rey. Al rey de España y su familia que lo acompaña, si quieren casa gratis que se chole en una tienda de campaña. Y si caza, al menos que reparta pa' Sofía los cuernos, aunque no le hagan falta. Si no te gusta lo que escuchas, rompe tu hucha, que mierda pa' comprar y pa' escuchar hay mucha. Yo tengo cresta sobre el casco puesta, afilada espada en mi mano diestra, y no saben cómo las gasto. Mi arma más peligrosa está debajo del casco. Tengo cresta sobre el casco puesta, afilada espada en mi mano diestra, y no saben cómo las gasto. Mi arma más peligrosa está debajo del casco. Hola, soy Keisio, amigos y amigas de Radio Topo. Yo soy Dani Ro, aquí Menigmático. Hola, soy Lady Pan. Esto es Mil Motivos. Libertad y rap social. This is Shingo 2, representing Tokyo, California. Aquí Maestro Sohai, tío, en Radio Topo. Y estamos en el Cantamañanas. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Me encanta este puto programa, tíos y tías. Te estás escuchando el Cantamañanas en Radio Topo. Now you're listening to Radio Topo. Esto es el Cantamañanas, co. Pa, de amor. Blast, blast. Con el mix de saludos del Canta Mañanas alcanzamos las 12 menos 8 minutos del mediodía. Y que sepáis que las autoridades han activado la alerta negra debido a las oleadas de rock duro que avanzan incontroladas por todo el país. Debido a que ya tenemos entre las manos el nuevo disco de los Ushuaia, Santos y Diablos, lleva por título, y salió a la venta el pasado martes 17 de septiembre. Estos valencianos regresan dando caña como mejor saben hacer y además lo hacen financiados por sus seguidores con un proyecto de crowdfunding, que además le fue bastante bien. Ya hay un par de vídeos moviéndose por la red que podéis ver en YouTube, en su Facebook o en su Twitter, @Ushuaia, o por ejemplo en el mío, @Guindiman, que lo voy a colgar ahora mismito. Como ya sabéis, los Ushuaia, grandes colegas del Canta Mañanas, entrevistamos a Alex hace ya un tiempecito. ¿Pero qué pasa? ¿Tú los quieres ver en directo? Pues toma nota, porque van a hacer conciertos acústicos. En concreto, en Madrid están esta noche, 21 de septiembre, en la Sala Siroco. El 28 de septiembre estarán en el espacio La Rambleta y el 5 de octubre, Ushuaia en acústico, aquí en Zaragoza Town City, en la Sala Arena Rock. Así que ya lo sabéis, nuevo disco de Ushuaia, como siempre lo podéis encontrar en www.malditorecords.net. y ves un pepinazo segurísimo. Os lo recomiendo desde el principio hasta el final, y por si acaso no habéis escuchado aún ninguno de los adelantos que ya están moviéndose por la red, os pongo este primero que soltaron, el Santos y Diablos, que le da nombre al disco, y del que podéis ver el direct video en su canal de... en YouTube, en el canal de YouTube de Malditos Records o en su Facebook también de Ushuaia. Venga, un poquito más de música y después aún nos queda mucho más, no te muevas del Cantamañanas. ¡Ay, qué cabecita llevó! Como habéis podido comprobar, estos no eran los Ushuaia, estos son los Proyecto Hombre y el No Te Conozco. Si es que no se puede estar a dos cosas a la vez, ya lo dice todo el mundo, no se puede estar con el mazo dando y las campanas repicando, ¿no? Como sea. Bueno, para acabar de centrarme, 11:56, porque en esto sí que me tengo que centrar, tenemos ahora mismo la entrevista a Malos Tragos, que nos tiene que presentar su último disco, Reacción. Y os voy a poner un corte mientras llamo a su cantante y guitarra, Sergio, que estará al otro lado. Y os pongo este causa y efecto para que os vayáis meneando. No te muevas, que ahora viene la entrevista. ¡Una provocación! Vaya, pues parece que no podemos contactar por teléfono con él, pero ya que me he dejado en el tintero un tema de los Ushuaia, hoy parece que está saliendo todo mal y no entiendo por qué no lo encuentro aquí. Mientras lo esperamos, ahora sí que os pongo el tema de los Ushuaia que os había prometido, porque hoy, de verdad, claro, es el día importante, estamos de concierto por la noche, por la mañana haciendo el almuerzo, los bocatas, y venimos saturados, no salen la entrevista ni salen las canciones, ay... Así es el programa más natural, ya sabes, Radio Topo siempre te trae los locutores más reales de la radio. Y esto es una buena muestra de ello. Ahora sí, Ushuaia, santos y diablos. Nadie queda libre de su propia trampa. Dime lo que piensas, te diré lo que te callas. Somos la calma en la tormenta, somos la gota que desborda. Quiero que hagas lo que digo y que no digas lo que hago. Santos y diablos. Santos y diablos. Y 3 minutos del mediodía. Ahora sí, que ya por fin tengo todo encendido y el teléfono agarrampado, porque tengo al otro lado de la línea, desde Barcelona, ahora sí, al cantante de esta banda de Barcelona, del que ya os he puesto un par de temas. Yo os he colgado un vídeo en el Facebook, Los Malos Tragos, que sacaron su disco Reacción este junio, y lo llevo escuchando todo este verano, y por ya que lo llevo escuchando y que me ha molado tanto, he decidido llamarlos. Así que le damos los muy buenos días a su cantante y guitarra, Sergio. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, tío, aquí aguantando el calorcito de Zaragoza. ¿Tú qué tal por Barcelona? Bien, bien, bien. Bueno, pues hace poco que me he levantado, porque ayer estuvimos ensayando y nos dieron las mil y eso, pero bien, aquí a gustito, también con el solecito. Bien, bien, o sea que ensayando a tope, ¿no? Para mover el disco, ¿no? Y ir por ahí haciendo conciertos. Muy bien, tío. Bueno, como por si acaso alguien no lo sabe, los discos de Malos Tragos se llama Reacción. Este nombre, ya sabes, la pregunta siempre es obligada. ¿Por qué Reacción? Reacción, bueno, porque yo creo que va siendo hora de una reacción ya prácticamente obligada ya, porque porque no sé, hay mucha mierda que nos rodea, mucho problema, mucha, no sé, nos toman el pelo ya. O sea, vamos, es lo que nosotros vemos, que no quiere decir que nosotros incitemos a ningún tipo de violencia ni a ningún tipo de, pero sí a algún tipo de reacción, que la gente lo coja pues como quiera, a la gente a la que le lleguemos, ¿no? Que lo coja como quiera y tal, pero que es necesaria una reacción, ya es necesaria, porque está todo fatal y nos toman el pelo, y que nosotros, no sé, somos la gente, es el pueblo, ¿sabes? Y al pueblo es al que se le exprime, al que se le estruja, o sea, está jodida la cosa. Vamos, y que hace, lo vemos así. Vamos. Hace falta una reacción, pero como dices, cada uno en su tono, porque, por si no lo sabéis, la portada del disco de Malos Tragos es un cóctel Molotov, que dices, bueno, pues sí que dan ganas de tirárselo a alguien, ¿no? Pero ya sabéis, con moderación o cada uno, pues lo claro, que quiera. Nosotros tampoco queremos decir, venga, vamos a hacer que toda la gente que nos conozca se lía a tirar cócteles molotov. No se trata de eso. La portada, pues, es llamativa, no sé. A ver, la portada, por ejemplo, pues la hice yo, me apetecía hacerla así, de ese estilo. Y era una manera, pues, de decir, oye, basta ya, ¿sabes? Sí. Basta ya, que nosotros también podemos tener armas. Vosotros las tenéis todas, ¿vale? Pero nosotros también podemos hacerlas, ¿sabes? Sí, si nos ponemos a las malas, ¿verdad? La gente también podemos hacer mucho mal sin querer, pues, pero bueno. Puedes cansar a la gente. O sea, en Grecia mira lo que pasó, ¿sabes? La gente se cansa, ¿sabes? En Grecia y en muchos sitios, tío. Y la primavera árabe y muchos sitios más. Pero vamos, esperemos que no tengamos que llegar nunca hasta este extremo. Pero bueno, si hay que llegar, llegaremos. Bueno, seguimos hablando de música, tío. Un disco con 14 temas, que a mí me encantan los discos que tienen tantas canciones. ¿Qué vamos a encontrar en su interior? Pues de todo, la verdad es que de todo, temas más tranquis, temas más cañeros y tal, todo relacionado pues con lo que es el punk rock, que es lo que nos gusta y en lo que nos movemos bien. Lo que pasa es que, pues eso, nos gusta también el metal y nos gusta el rock and roll, años 60, y nos gusta, pues no sé, nos gusta mezclar un poco varios estilos y eso, pero todo centrado dentro de lo que es el punk y el hardcore, claro. Demostrando vuestra punk rock actitud, de la que hacéis gala siempre, ¿no? Sí, bueno, esto sí. Es que, claro, lo que nos gusta, pues, en directo sobre todo, pues es tener, pues, esa actitud de comerte, pues, el escenario a bocados y de no parar y de que necesites, pues, luego una garrafa de oxígeno, ¿sabes? Cuando salgas, energía a raudales. A raudales, sí. Además, de verdad, tenemos ganas de ver los Malos Tragos en concierto, después diremos las fechas. Pero oye, yo me quedaba... Porque tú eres el cantante, pero también canta el bajista, ¿verdad? Sí, el Rubén, también canta, sí. Y no sé si tenéis también alguna colaboración en el disco, porque claro, yo oigo muchas voces diferentes, ¿sabes? Digo, no sé si son ellos con otro registro o habéis reclutado a alguien por ahí. Ventrílocuos. Hay, mira, hay un... El Jordi, por ejemplo, que es el guitarrista de Malos Tragos, Jordi canta en El Huésped, por ejemplo. Sí. Que es una canción, pues, que hizo él y tal, y le apetecía cantarla, y oye, adelante, ¿sabes? Cuanta más voces, pues es más divertido. Y la cantó él, lo que pasa es que hay unas partes, pues, que invitamos a un muy amigo nuestro, pues que tiene un vozarrón así del copón y tal, y bueno, nos apetecía también. Y luego, pues sí que en ciertos coros, pues, ha venido gente que sabemos, pues eso, que te puede dar... pues cierto colorido en los coros o en unas segundas voces y eso sí, pero siempre amigos nuestros. No solemos tirar de gente... De colaboraciones estrella, ¿no? Ya reclamo, ¿sabes? Exacto. No nos va ese rollo, ¿sabes? Sí que por amistad, o sea, por ejemplo, somos muy amigos de Bonnie y si Bonnie viene a cantar, pues será más por amistad que por reclamo, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas no las hacemos. Para eso tenemos colegas que tocan, que no son conocidos, pero que tocan, que lo hacen muy bien y que cantan muy bien, y nosotros preferimos tirar de ese rollo, vamos. Sí, sí, nos hemos quedado muy bien El Huésped, que es con el tema que hemos abierto el programa de hoy, ya habéis visto que era cañerísimo, y a mí me encanta, la verdad, ese tema. Pero bueno, oye, decís siempre que sois los malos, y a mí esto me intriga, ¿por qué sois los malos? Bueno, pues no, es una manera de acortar. Es una manera de acortar. Somos Malos Tragos, pues somos los malos, ¿no? Ah, vale. Pero bueno, era porque una de las canciones que salió en el anterior disco, en el Esta Locura, Planeta Basura, pues hay una frase que dice, somos los malos con una lista negra, y esto viene desde el 98, cuando se grabó esa canción en un disco fantasma que no llegó a salir, que luego hemos ido rescatando algunos temas de ese disco para el En Esta Locura y para el Reacción. Y bueno, pues se quedó ahí. Es un poco una frase, no sé, estandarte, una frase lapidaria, el decir los malos, no sé, ya se queda, la gente pues se le queda, ¿no? Somos los malos. Y siempre, además, si ponemos cualquier comunicado, cualquier historia, pues siempre acabamos firmando rollo. Pues, somos los malos, ¿no? Y tenemos no, una lista malos. Negra. Bien, bien. Oye, videoclips que han salido ya de este disco Reacción. Creo que el primero fue Chatarra, si no me equivoco, donde canta el bajista. Exacto. Sí. Que estáis ahí, pues eso, solicos, ¿no? Tocando lo que viene siendo el típico videoclip de metal. Y en Ignición ya os soltáis un poco la melena y os metéis ahí un montón de colegas a hacer un pogo dentro del estudio. Ese que se lleva de otra manera, ¿no? Hacer un videoclip así de este cachondeo. Sí, sí, la verdad es que, bueno, el otro vídeo llevaba grabado ya desde finales del año pasado, ¿eh? Porque en principio lo que Reacción iba a ser un mini LP, que bueno, estaba tratado para que saliera en octubre o en noviembre del año pasado. Lo que pasa es que al final, pues mira, cambiamos de discográfica y bueno, con la nueva discográfica decidimos, bueno, pues vamos a hacer un disco completo, no vamos a hacer un mini LP y tal. Y ya teníamos el vídeo y todo hecho, ¿sabes? Uh-huh. Y el vídeo lo soltamos, creo que fue en junio, pero estaba hecho desde hacía meses. Y bueno, lo tratamos así, ese vídeo, de esa manera. Y este, pues como te vuelvo a decir, nos apetece siempre pues tirar de colegas, porque ellos están ahí siempre para ti, te van a ver a los conciertos y tal, y bueno, pues nos apetece pues el hecho de que, hey, vamos a hacer un vídeo, venga, todos para adelante y a montar el fiestón del 15, bueno, al final lo del vídeo estuvo muy guapo y al día siguiente pues algunos acabaron contusionados, la verdad, porque hombre, era la verdad bastante bestia, sí, sí. Bastante brutote, pero que nos reímos mogollón, lo pasamos súper bien y tal, y eso, y de hecho ahora estamos preparando otro vídeo en el que pues también salen colegas y tal, no sé. ¿Otro vídeo? ¿Otro vídeo? ¿Nos puedes decir de qué tema es, así en primicia? Pues sí, mira, es el Creo, estamos haciendo un... De la suavecita, pues. De Creo, o sea, yo qué sé, como somos así también más raros que el Copón, pues vamos a romper ahora todos los moldes, o sea... Chatarra, que es una canción contundente que canta Rubén, luego está el Ignición, que es una canción cañera, muy muy al estilo pues punk rock americano y tal. Mm. Y ahora pues la canción lenta del disco, ¿no? Algo para tener un poco de todo. Además, sí. El videoclip de Ignición, por si alguien no lo ha visto, lo podéis ver en el canal de YouTube de Maldito Records o en mi Facebook, yo en mi Twitter, arroba Guindyman, que la acabo de retuitear ahora mismo mientras hablábamos. Oye, próximos bolos donde vamos a poder ver a los Malos Tragos en acción dentro de poco. Pues mira, el 5 de octubre en Madrid, en la sala Jimmy Jazz, pues ahí estaremos presentando con Banda Cojones. Con Banda Cojones. Una banda de allí de Madrid y tal, presentamos el disco, que tenemos muchas ganas ya de ir a Madrid porque hace tiempo que no vamos y... Pues allí, y siempre gusta, ¿no? Un público muy majo y tal, y muchas ganas, la verdad es que tenemos muchas ganas. Y además, luego, la capital la semana siempre... siguiente tocamos aquí en las fiestas de un pueblo de aquí de Barcelona. De La Petita, ¿no? Sí. La Petita, exactamente. Y luego hacemos también en octubre la presentación en Barcelona, que también hemos tardado, pero que al final la hacemos aquí en Barcelona, que es en la sala Estraperlo. Y bueno, pues, también volvemos a Madrid en diciembre y luego hay otras cosas que están a punto de atarse, pero que todavía no hay fecha concretada y no sé, en otras ciudades y eso. Vamos, por ahí en el aire, ¿no? Hay que ir cerrando bolos poco a poco para ir moviendo el disco. Está Reacción. Ahí trabajando en ello, que es la manager nuestra y nada, y ahí andamos, sí. Claro que sí, amor. Pero en octubre, pues eso, empezamos en octubre y en octubre pues hay faenita, o sea, creo que todos los fines de semana están ocupados. Así que ya lo sabéis, oyentes y oyentas de Radio Topo, si los Malos Tragos van a vuestra ciudad, ir a ver cómo se produce esta reacción en directo, que la verdad es que tiene que ser muy cañero. Oye, ya que hemos hablado tanto de este nuevo disco, también os podemos acordar un poco de las épocas pasadas, porque vosotros lleváis muchos años juntos y os habéis pegado 14 años de silencio entre una aparición y otra, porque vosotros empezasteis en el 89 como Mala Vida, si no recuerdo mal, y en el 91 pasáis a Malos Tragos, sacáis dos discos, el De Ninguna Manera y el Autosuficiencia Denegada, y con la que llegasteis a abrir la gira española de los Manowar, los fuisteis acompañando por ahí de teloneros, ¿no? Sí, pues sí, les acompañamos en con el primer disco fue esto. Esto fue en el 94, les acompañamos en toda la gira que hicieron en España, que fueron, no sé si 5 o 6 conciertos. Y la verdad, sorprendente, ¿no? O sea, porque nos quedamos un poquito a cuadros cuando nos lo propusieron, porque el estilo evidentemente no tiene nada que ver, pero muy contentos, la verdad. O sea, aquello fue una experiencia muy guapa. Nos trataban de lujo y son muy majos. Todo lo que son así, pues, joder, que parecen Conan, tío. Luego, sí, sí. ¿No? Más heavy que una lluvia de hachas, los Manowar. Bueno, de hecho, pues a mí pues también me hacía ilusión, porque a mí me mola muy el metal ya también, y todo tipo de metal, y los Manowar pues siempre me han gustado, y tenía discos de ellos y tal, y bueno, me hizo ilusión. Y tal. Además, en esa época, los 90, que estaban los Manowar, vamos, cuando más, yo también tenía la habitación llena de pósters de los Manowar, pero vamos, qué bueno el metal alemán. Oye, pero ¿qué pasa? Entonces, llegáis a esto, a hacer la gira de los Manowar y todo, después se va la batería y paráis hasta 2012. ¿Qué os empuja a volver otra vez como Malos Tragos a decir, oye, esto lo dejamos, pero esto hay que retomarlo otra vez? Bueno, porque siempre fue un stand-by, que de hecho montamos una banda que se llamó Stand-by, Rubén y yo, con otra gente. Bueno, en aquella época, pues Delfo decidió abandonar, pues por cuestiones personales y tal, y bueno. Sí, pero al final. Bueno, venga, nosotros queremos que seguir, entonces montamos otra historia. Claro, no podía llamarse Malos Tragos con otra gente, ¿sabes? No. No nos apetecía, o sea, la base la mayor parte de tiempo Malos Tragos fue Delfo, Rubén y yo. Entonces, pues, o sea, claro, uno él... de los tres pilares, digamos, pues no se puede continuar llamando Malos Tragos, eso es nuestra manera de verlo. Entonces, pues bueno, stand-by, ¿no? Y montamos esa historia, que estuvimos unos años, sacamos un disco y tal... Y, pero bueno, también hubieron ciertos problemillas, la gente, por ejemplo, el guitarrista de Standby tuvo ciertos problemas personales, tuvo que abandonar así por obligación y tal, y luego el batería también tuvo que dejarlo, luego estuvimos buscando batería, me puse yo en la batería al final, cuando ya creía que al final me quedaba en la batería y que se me acabó la guitarra y el cantar, apareció un día el Delfo otra vez, se lo propusimos y, joder, un alivio, ¿sabes? Porque la batería cansa a mí, ¿sabes? Mucho claro. Mejor la guitarra y cantar, ¿no? Joder, tío, sí. Además, yo me gusta moverme por el escenario y me siento más cómodo y eso, ¿sabes? Y lo fuerte que tuvieras puesto tocando la batería. Ay, piénsalo, ya, pero bueno. O sea, que volvéis a juntar, ¿no?, la formación y decís, pues venga, otra vez Malos Tragos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Desde El primer sustituto en Standby fue Jordi, que entró sustituyendo en el bajo, porque Jordi, joder, o sea, lo toca todo, es una máquina. Entonces entró tocando el bajo, sustituyendo a Rubén, que se fue 5 meses a Australia. Y bueno, estuvimos ahí preparando cosas y tal. Cuando volvió el Rubén, pues ya teníamos temas, ¿sabes? Pero ya no sabíamos si se llamaba Standby o lo que, ya estábamos ahí, ¿sabes? Y entró ya... lo que te digo, Delfo, y ya pues evidentemente Jordi se quedó con nosotros, pasó a la guitarra porque Rubén volvió y cojonudo. Y ya volvisteis a reagrupar y ya venga para adelante. Ideal, estamos a gustísimo los cuatro y bueno, somos ahí una familia y bueno. Además, una de las cosas que me sorprendía es que claro, lo dejas durante tantos años, te vas haciendo otras cosas tal, y a lo que vuelves con Malos Tragos, sacáis el disco En Esta Locura y os dan el premio de 2012 al mejor álbum de punk rock. ¿Esto te anima o te presiona muchísimo? ¿El qué? ¿Te esto anima, te anima o te presiona? ¿Te da presión de decir, hostia, hemos sacado el primero y es el mejor disco de punk rock, a ver ahora el segundo lo que hacemos? Porque como no está a la altura... No, la verdad es que te anima porque cualquier reconocimiento anima. Las críticas que nos hicieron de ese disco, pues, joder, fueron todas excelentes y es muy, muy bien, la verdad, muy contentos. Y cuando ya nos premiaron como mejor disco de punk rock, pues, joder, es de agradecer y súper contentos, la verdad, o sea, con esa historia mogollón de contentos, pero presión ninguna, nunca nos hemos sentido presionados por nada, ni porque hayamos sacado un disco que tuviera malas críticas, ni por buenas, o sea, nosotros, egoístamente hablando, y aunque suene feo, o sea, las canciones las hacemos para nosotros, porque primero nos tienen que gustar a nosotros, si luego a la gente no le gusta, hostia, no podemos hacer nada, ¿vale? O sea, mala suerte, pero si encima a la gente le gusta... Encantados y contentos, pero presionados en ningún momento. Vamos, anima más, ¿no? De las presiones, la verdad es que nos reímos bastante. Si nos reímos de nosotros mismos, nos reímos también de las presiones. Muy bien, así. Ahí se mantiene la calma y salen buenos temazos. Oye, me preguntaba, porque tantos años en los que habéis estado parados y temas que tenías en el tintero de aquel disco Fantasma que no llegó a salir, que habéis aguantado 14 años sin sacarlos para al final meterlos en estos discos, que por cierto, ¿cuáles son? Si me lo puedes decir, porque no los he conseguido encontrar. Pues pero... mira, En Esta Locura salió El Baile de las Marionetas, Planeta Basura y no sé si alguna más. Creo que una más, pero ahora mismo no me acuerdo cuál es, la verdad. Y luego en este último, pues Homo Mini Lupus, Mundo Perfecto y Poder Soñar. Bueno, después de tener tanto tiempo unas canciones guardadas, siempre ahora cuando las tocas en directo y la gente se anima, te queda ese sabor de decir, ya sabía yo que eran buenas, hombre, que las teníamos que volver a rescatar. sea, porque el tenerlas tanto tiempo guardadas, no hay que tenerle un cariño muy especial, ¿no? Sí, claro, aquellas canciones las tuvimos y de hecho, o sea, cuando nosotros grabamos el disco todavía hicimos unos conciertos, de hecho hicimos una gira por Euskadi y tal, y son canciones que funcionaron muy bien. Ese disco pues iba muy bien encaminado a lo que nosotros, al sonido que nosotros buscábamos, estábamos muy contentos. Realmente es cuando nos sentimos contentos, en el tercer disco este que no salió, es cuando nos sentimos realmente contentos, ¿no? De lo que habíamos hecho, ¿no? De lo que habíamos, sí. O sea, nos sentimos realizados musicalmente hablando, ¿vale? Eran muchas horas de ensayo, éramos más jóvenes, sí. Estábamos trabajando, estábamos todo el día en el local y claro, se había vuelto una historia pues muy técnica y muy a gusto, nos sentíamos muy bien. Entonces, pues dejar eso en el tintero, había dos opciones, o editar ese disco, pero no nos apetecía editar un disco grabado por tres personas cuando somos cuatro, ¿sabes? Entonces claro. Decidimos volver a coger pues las canciones que así por consenso decidimos, volver a grabarlas, claro, con Jordi, por supuesto. Ah, bueno, porque yo me estaba preguntando si una de las claves de que ese disco, por ejemplo, fuera el mejor del 2012, ¿puede que sea que seguís teniendo ese sabor noventero en las venas o crees que habéis evolucionado en la forma de hacer el punk desde entonces hasta ahora? Bueno, yo creo que ha habido una evolución porque evidentemente seguimos escuchando música, escuchamos muchísimos estilos de música y tal, pero bueno, como siempre, como te he dicho antes, pues no sé, nos basamos pues en bandas de punk y de hardcore. Y yo creo que eso pues te influencia. No pretendes nunca copiar a nadie, eso está clarísimo, porque nosotros tenemos una manera de hacer y de componer y de escribir y eso que va con nosotros, no con el hecho de querer parecerse o buscar este tema lo más parecido a, ¿no? Entonces, pero sí que es evidente que hay una influencia con respecto a las nuevas músicas, ¿no? O sea, el paso de los años, pues nuevas bandas y, joder... cuando nosotros estábamos no existían Rage Against, por ejemplo, claro. Que son americanos, ahora ya tienen 4 o 5 discos, a mí es una banda pues que me atrae muchísimo, me gusta, pues evidentemente pues yo creo que algún tipo de influencia me puede dar, ¿sabes? Y así, como esa, pues Finch, The Used, son bandas americanas que pues que a Rubén, a mí nos gustan bastante, a Jordi tiene también otros estilos pero que también le gusta, pero bueno... la historia es que componemos todos, pero generalmente pues es Rubén el que trae un tema, lo trabajamos entre todos, o soy yo el que trae un tema, lo trabajamos entre todos. Supongo que nos influencia pues un poquillo pues, de todo, ¿no? Claro, un poquillo de cada uno y con el tiempo todo el mundo cambia. Muy bien, oye, para robarte ya pocos minutos, que ya son las 12:20, dile a la gente dónde os puede seguir, dónde puede conseguir canciones y vídeos de Malos Tragos. Bueno, pues en el canal YouTube de para los vídeos, en el canal YouTube de Maldito, pues ahí sí que hay vídeos y luego en el canal este de Orchard o de Nativ Media también hay vídeos del otro disco. La página web www.malostragos.com, en el Facebook, pues Facebook/. O en lo que sea Malos Tragos, no sé, o sea, sí también tenéis... En el Google poner Malos Tragos y ya aparecemos. También tenéis myspace.com/malostragos y en Twitter arroba abandonado, los malos actitudes. Abandonado, porque es una herramienta que cada vez, no sé, yo creo que se ha quedado un poquillo atrás. Sí, ¿sabes? Lo mató el Facebook, además creo que también estáis en Spotify, en iTunes y como dice él, si queréis más información podéis entrar también en www.malditorecords.net. Exacto. Oye, 12:23, te voy a despedir pidiéndote que nos digas cuál es tu tema favorito de este disco, que los tengo aquí todos preparados. Y a ver, para que la gente se quede con ellos. Y así te despedimos. ¿Te refieres? Sí, claro. Pues hay dos, que son como la noche y el día. ¿Te puedo decir dos o uno? Hombre, dime uno, pero vamos. Bueno, pues a mí pues el tema que quizás más me gusta es el Ignición, el que abre el disco. Me el gusta primero. Mucho ese estilo de música, me gusta la actitud, la energía y el positivismo, ¿sabes? El meter caña, ¿no? Sí. Porque este es uno de los más trayeros de todos. bien, pues así dejamos a la gente metiendo caña. Despedimos a Sergio. Oye, muchísimas gracias, macho, por haber estado con nosotros en Radio Topo. Muchas gracias. Que vaya bien la gira, el disco. Que reventéis todos los sitios a los que vayáis, tío. De gente, no reventarlos con el cóctel. Y eso. Falta se revienta con el cóctel. Muchísimas gracias y esperamos que sea el segundo de muchos, tío. Y que os tengamos mucho tiempo dando mal por ahí, ¿de acuerdo? Oye, muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y un saludo para toda la gente que te escucha y eso. Oye, muchas gracias, Sergio. Te despedimos con este temazo, con la Ignición, del que podéis ver el videoclip en mi Facebook y en mi Twitter, que ya está colgado. Y si no, en el canal de YouTube de Maldito. Sergio, un abrazo, tío. Hasta siempre. Un abrazo. Adiós. Adiós. Pues ya lo habéis oído, me encanta encontrarme siempre gente majísima de los grupos Malos Tragos desde Barcelona, Ignición sonando en Radio Topo, y a ver qué hacen los almuercívoros que ya están por aquí, ¡venga! Música de Malos Tragos, último álbum Reacción, ya os lo he dicho, www.malditosrecords.net para más info. Y ahora llega ese momento, por fin, después de todo lo que hemos estado esperando esta mañana, de que hablemos de esa raza que todos los sábados por la mañana no desayuna para bajarse al bar a ponerse hasta las patas de lo que sea, pero que suelen ser huevos fritos con, aunque hoy lo han cambiado. Le damos de nuevo los buenos días a los almuercívoros y a los cocineros, que también se lo han currado hoy. A Saeta Rubia de Fermi Pasco, muy buenos días, chicos, otra vez. Que ya os habíais días. Ido. Otra de buenos días. Ya me había olvidado de que estabais aquí siquiera. Es otro buenos días. Sí, ¿no? Es un buenos días de vos. Ahora ya tienes más energía, ¿no? Con la tripa llena. Ya tienes lo que te haya faltado, madre mía, como suena Fermi Pasco siempre. No sé qué pasa estos días. Bueno, chicos, como ya le hemos dicho a la gente, hemos almorzado, avenesas. Ah, bueno, tenemos que cantar. Ya no me había olvidado que hay que cantar, tío. Ya no, y vosotros habéis callado también, ¿eh? Como puta. ¿Ya no queríais cantar o qué pasa? Vamos, chicos, va. Ni desayunar, ni merendar, solo almorzar. Menos mal. Bueno, ahora ya sí podemos comenzar oficialmente los almuercívoros. Chicos, ¿qué os ha parecido el almuerzo vegano-vegetariano de hoy? Sí. Hola. No sé qué les pasa, ni a tu micro ni al del Chastas. Le pasa algo a los dos, ¿sabes? Sí. Y es desde ahora, o sea, porque antes os escuchaba bien. Pero bueno, comentad. Y si no, Pervis Pasco, que ya verás que me satura y todo. Pervis, cuéntanos, ¿cómo ha estado el almuerzo? El almuerzo vegano, pues ha estado a la altura de las circunstancias, ha estado arriba, muy bien. Arriba, bueno, claro. Tú esto es lo que almuerzas normalmente, ¿no? Avenesas o seitano o cosas así, ¿no? Hombre, normalmente no hago almuerzos tan fuertes como el que he hecho hoy, pero la ocasión lo merecía. La ocasión lo merecía muy bien. A vosotros, almuercívoros, que sois más carnívoros que el copón, ¿qué os ha parecido? El rollo ha estado de puta madre, la verdad, porque a nosotros por lo menos han sabido captar nuestra esencia, que es comer bien, a gusto, ¿sabes? Y bastante. Un buen plato, sí. Bueno, el plato bastante bien. Vamos a empezar ya con el análisis, ¿o qué? Aunque nos están apuntando aquí con una escopeta, hay que decirlo todo, pero... Sí, venga, va. Sí, hay presión hoy que tenéis los cocineros delante, ¿no? Venga, exactamente. Análisis. Análisis. Es que además con la voz que tiene el Pecu, ¿sabes? Que parece que dice... Bueno, la hamburguesa de... Seihan, ¿no? O algo así. No, es. No, la hamburguesa de avena. La hamburguesa de avena. La avenesa. La hamburguesa de avena. Sí, lo otro parecía una hamburguesa, pero era un filete de seitan. Al otro era filete, vale. Pues era hamburguesa de avena, filete de seitan y patata. ¿Pero por qué dice seitan? Es seitan con... Porque me gusta con acento de Hong Kong, suena más, ¿sabes? ¡Seitan! ¿Eso está permitido, Saeta? A ti se te oye muy poco, porque ¿sabes lo que pasa? Me pasa igual que a mí. Es que, no te pasa igual que a ti. Es que tú estás en el micro, en el mismo micro que Pervis Pascó. ¿Y ahora? Ahora más o menos guay. Mejor, bueno. Sí, porque tú... Lucharemos sí, por el volumen. Depende de dónde tengas el registro, ¿sabes? Es que Pervis Pascó viene muy fuerte, tío. No, bueno, venga, va, contadme, almuerzo, venga. Seitan con T. Seitan con T. Bueno, Seitan. Y con acento en la A. Me mola Seitan, ¿eh? Pero bueno, va, venga, Seitan. Pues... Seitan. A mí, personalmente, el filete está bastante bueno, me ha gustado. Me ha gustado más la hamburguesa de avena, me ha gustado un poco más. Las avenesas, ¿eh? No, sí, tenía que decir lo mismo, estoy de acuerdo. Exactamente. El otro me parece como un membrillo y un bizcochillo, estaba bueno también. Pero el sabor era más peculiar, por así decirlo, más extraño me ha sido, ¿no? La hamburguesa de avenesa, por eso, estaba buena también. Pero bueno, está bastante bien. Sí. Luego, las patatas también nos ha gustado que sea patatas gajo y que sea... porque esas eran de corte, ¿no? ¿O eran de bolsa? Esas eran de bolsa. De bolsa. ¡Ay, va! Pero que tenéis trampas. Que decir que... ¡Miau, qué mal, ¿no? Ha habido trampas ahí. Ahí se ha visto. Yo he de decir que a mí también me ha gustado más las avenesas que los filetes de seitan. Lo siento, seitana romana. Se copia de nosotros porque sabe. Bueno, no, bueno. Esto es verdad. Pero vamos. Así que... Avenesas, seitan, patachuelas con salsa napolitana, además, que lo hemos metido. Con salsa napolitana también. Ensalada. ¿No ha habido postre? Una ensalada. Un plático de ensalada en el centro, que eso es un buen detalle también. Un buen plato. Ah, upa. Pan de pueblo. Pan de pueblo también, que lo han preparado en el horno a las 5 de la mañana. Ha estado de puta madre. ¿De qué pueblo eras, Aeta? De por aquí cerca era. Ah, vale. ¿Qué preguntas tienes tú también? ¿Qué pensaba, digo, a lo mejor es de Alfofea o algo, yo qué sé, ¿sabes? Son productos, como te decía antes, productos de cercanía, de proximidad. Así que no dudo que sería de aquí, de un par de calles más a... De Junlibol, muy bien. Así, pues, hemos tenido seitan, avenesas, patatas, vino. Hoy no ha habido gaseosa, ni agua. Bueno, pero era vino borsado. Aguayo sí. Con ese vino no hace falta gaseosa, por Dios. Además, de verdad, yo solo me he bebido medio vasito. Os pregunto, ¿me habéis dejado vino? No. Cabrones. Tenemos, a ver, los almuertivos también tenemos una pequeña tontería, porque no es tradición ni nada. Sí. O sea, que es intentar que no se quede nada de vino. Igual que intentar que no se quede nada en el plato, pues que no se quede nada de vino. Igual que rebaño el plato, rebaño la botella, ¿sabes? Me meto la lengua y todo dentro como si fuera un petit suisse. Es el detalle. Muy estrujo, bien. Estrujo el vidrio. Muy bien. Entonces, cantidad enorme, ya te digo. O sea, ha habido un momento en que yo estaba apurado. ¿Sí? Me he comido todo yo solo al final. No pensabas que te llegarías a llenar, ¿no? No, estaba... Sí, cuando he visto el plato he dicho, hostias, esto para el marido así, pero yo voy a ir jodido, ¿eh? Pero genial. ¿Qué os ha parecido, pues, la alternativa vegana-vegetariana al almuerzo de siempre, que sois de comer huevos fritos, vayáis donde vayáis, me da igual aquí que la China popular? Hay que decir que... Una buena opción. Está muy bien, sí. Como... O sea, lo que tampoco es para cambiarlo totalmente a solo eso, ¿sabes? Sí. Pero a mí me ha gustado. O sea, para ir haciéndolo me ha gustado como almuerzo. ¿Sí? Sí. Sí. Por lo menos aplausos para los dos cocineros, por favor. Que se lo han currado, ¿no? Sí, por lo menos os ha molado porque yo pensaba que os lo iban a tirar a la cabeza, ¿eh? Digo, esta hamburguesa de avena, ¿sabes? Para alguien que es carnívoro recalcitrante. A ver, que tampoco somos carnívoros, o sea... No. Bueno, vale. Lo que pasa es que el almuerzo echamos eso, pero también comemos... Eres ovíparo, que solo como huevos. ¿Sabes? Pero claro. Parece que nos estás encasillando un poco... Bueno. Que no solo almorzamos, ¿eh? A ver, este se piensa que luego llegaremos para comer. ¿Qué hay? Huevos fritos con jamón y patatas. Exacto, vale. Otra vez. Para cenar, ¿qué hay? Huevos fritos con... No pasaría nada. Toma, llévate este bocadillo, huevos fritos con jamón y patatas. Yo tengo en casa nada más que huevos. En la nevera. ¿Solo huevos? Es así. Sí, sí, sí, sí. Huevos. Y gallinas. Alguna gallina en la nevera tenemos también. Sí. Alguno que nace. La gallina en la nevera para que salgan frescos. Para que salga el huevo fresco. Vale, muy bien. Bueno, el precio ha sido genial, ¿no? El precio por ahora, mira, genial. Pues eso, aún lo tenemos que acordar. El precio genial porque no se ha costado nada. Aunque el almuerzo es vegano, nos lo van a pagar en carne. ¡Oh! Fíjate. Fíjate. Se va a runta que después la madriguera se va a poner cariñosa, ya verás. Solo os queda darle la nota, almuercívoros, que os ha parecido el almuerzo vegano, vegetariano, y tener cuidado que tenéis a los dos cocineros delante. Chin, chin, chin, chin. ¿Cuál era la nota estándar que suelen poner? Eso ahora no interesa, vamos a decir la nota que nos salga ahora espontánea. Exacto. Pues esto es un programa de actualidad. Exacto. Bueno, Mario, adelante, que me da miedo. 2, 3, 1, 8 y medio. ¡Ay, medio! ¡Me has hecho la 12-13, cabrón! Me ha dejado en el aire con el culo al aire. Pues cuida con lo del culo al aire, que la saeta rubia ha dicho lo que quería. Sí, sí, ya has veo. Visto, ¿has visto? El ucraniano le ha gustado más, por lo que veo, ¿eh? Porque le ha dado ese medio de más. Esto es una guerra de notas, o sea, ha abierto una guerra de notas. Sí, sí, sí, sí, sí. Ese medio punto de más va a crear aquí una tensión. Ha dicho, mira, para que quede yo bien y tú te jodes. Sí. Pues el próximo el próximo fin de semana veremos si resuelve esta tensión. Y además yo estaba pensando almuercívoros, porque siempre dicen, a mí siempre me dice la gente, es que la sección de los almuercívoros está muy vacía, ¿sabes? Le falta algo. Yo creo, almuercívoros, que la semana que viene más curro. Sí. Os podríais jugar el almuerzo. ¿Jugar el almuerzo? Sí. ¿Que uno de los dos se quede sin almorzar? No. Vale. Uno que paga el del otro, porque los almuercívoros de normal lo hacen por orden, lo hacen a turnos, pero yo creo que sería bueno que os lo jugarais. ¿A qué? ¿A qué? Yo tengo ya muchos pensados de hay una que no me gusta. La cuestión la estás pensando cosa, ¿no? Y no me gusta. No. Una cosa. Sí, sí, cada fin de semana os haré una pruebecilla para jugaros al almuerzo. ¿Qué os parece esto? ¿Bien? Venga, va. ¿Sí? Pues el fin de semana que viene os haré la primera, ¿vale? Pero así lo dejamos ya. Ah, pero sin decir nada, ¿no? No, yo ya las tengo pensadas. Nos llamarás a las 9:30 de la mañana, habéis levantado ya, pues tenéis que hacer tal, ¿no? No, o sea, vendréis, comenzaréis el almuerzo el fin de semana que viene y después haremos aquí el jugároslo. Eso es alguien que tiene que venir o con un el pan. Ataque nuclear. Una eso es el pan, pero ¿sabes? El concepto de jugároslo aquí. Pues ya verás, porque así lo jugaremos, lo grabaremos en el micro y aparte lo grabaremos en vídeo y lo subiremos, lo difundiremos por las redes y entonces le vamos dando todos para el programa, Ucra. Yo simplemente os usos, sois mis marionetas, ¿sabes? O sea, es todo para darle bombo al show, pero vamos. Bueno, chicos. Las cuerdas es toda la cosa. Bueno, chicos, mira, ya suena la campana de que nos vienen así a llamar. 12:36, yo creo que nos vamos a alargar un poquito. Pero bueno, chicos, como siempre. Vamos a seguir con un tema, ¿ok? Y después os cuento unas cuantas tontadas porque, claro, la gente que no ha almorzado, claro, o que no la ha visto, pues tontada, dice, sí. Entonces yo creo que después ya podemos hacer las movidas científicas y a lo mejor nos ponemos conspiranoicos, ¿ok, chicos? ¿Sí? Mandes. Ah, vale, menos mal, ¿estáis todos a mi disposición? Vale. Claro, si cuando suelas al botón y no nos dejas hablar, joder. Además, de verdad, como por ejemplo, ahora que los puedo meter aquí, a los Ya Está, porque os acordáis que lo estuvimos viendo hace sí, poco. Sí, qué grande. El miércoles pasado. Y esta canción nos la cantamos todos como unos energúmenos. Tamara se la cantó también como una energúmena. Y todo por ti, ¿os la sabéis o no? ¿Os apetece cantar un poquito o no? Venga ahí. Desde Zaragoza, grandísimos los Ya Está y este Todo por ti. Y después las movidas científicas con los premios Ig Nobel, los premios que le dan a esta ciencia que primero te hace reír y después pensar. Todo esto en el programa más natural, no te despegues de la 101.8, ya lo sabes, Radio Topo, 20 años ya siendo la voz de los sin voz. Traición.

Esto me hace gracia. Al repaso con las noticias más locas de la semana para irnos rapidito. Comienzo leyéndoos este titular que os traigo de la agencia EFE, que dice así: en prisión por ofrecer droga con un megáfono. Mira la madera. Prisión por vender droga con un megáfono. Sí. ¿En serio? Sí. Hombre, en el vídeo de los Dremen de la canción que has puesto, sale un tío con el cartel de en vez de compro oro, compro droga. Sí. Pues mira, aquí había uno que le iba ofreciendo por ahí con un megáfono. Este es el peculiar recorrido de tres personas, ¿vale? Que iban del festival a la cárcel, se fueron. Que paseaban unos días en A Coruña y decidieron acercarse al certamen de Ortigueira, donde fueron detenidas por tráfico de drogas. Todo hubiese salido a pedir de boca si no se les hubiese dado por anunciar su actividad legal. Megáfono en mano, uno de los turistas se dirigió al Pinar de Morouzos ofreciendo speed y tuvo la mala suerte de que la Guardia Civil pues también estaba por allí. Claro. Y dijo, yo quiero eso, pero gratis. Pero es que te lo ganas, es que te lo has ganado, tío. Ya sabéis, no ofrezcáis nunca droga ni a vuestros colegas por un megáfono, por favor. Claro, pues si lo tienes al lado y le haces con el megáfono, no hacer nada. Exacto. O sea, en la mano, o sea, echa el bolsillo, en fin. Cambiamos de rollo. Dice este: hiere a un hombre con un hacha por venderle droga de mala calidad. Toma de droga, ¿no? Sí. Este cacho sí. Joder, chaval. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron la madrugada del pasado viernes a un hombre de 51 años acusado de un delito de tentativa de homicidio por atacar con un hacha a su camello el pasado viernes en el barrio de Ses Figueres, de Figueretes. El detenido reconoció ante los agentes que los hechos que le imputaban y aseguró que lo que quería era cargárselo, ya que tiempo atrás le había vendido unas papelinas de cocaína de muy mala calidad. Se negó a devolverle el dinero y le faltó al respeto en varias ocasiones. Y ahí iba con alevosía, ¿eh? La habían vendido yeso y... Exacto. Y esto no puede ser. Lo mejor es cuando viene la policía y le dice, sí, perdona, yo me lo quería cargar, ¿sabes? Porque es que, ¿has visto lo que me ha hecho? O sea, esto no... Es que dice, prueba. Esto no tiene perdón de Dios, ¿sabes? O sea... Venga, cambiamos. Nos vamos hasta la agencia de Atlas y veo este. Va a una clínica para tratar su impotencia sexual y le amputan el pene. Levanta, pues tira. Bromica. Sobra. Ya verás tú la impotencia cómo te va a ir. Ya verás. Te vas a dejar de preocupar del todo. Tenías dudas y ya te has resuelto. Ya está. Es que, dice el afectado, dice, lo que me sucedió no se lo deseo a nadie. Menos mal. Debe tenerse más cuidado con las empresas que se instalan en Panamá ofreciendo salud y lo que hacen es truncar esperanzas de vida. Eso es lo que asegura un hombre de 57 años, casado, que acudió a una clínica de Panamá tras ver un anuncio publicitario que aseguraba que tenían un tratamiento infalible para tratar la disfunción sexual y tan infalible. Cuatro días después de la primera inyección, los médicos tuvieron que apuntarle su pene para salvarle la vida. Ya encima calcula que si ha sido, pues a lo mejor es porque la parienta te estaba diciendo, oye chato, esto no va bien, tal, no sé qué. Claro. Vas tú allí. Si llega a casa y dices, cariño, no te lo vas a creer. Si te lo cuento, no te lo crees. Me enteré además de que por lo menos le ofrecieron la oferta de que ya que estaban, si quieren le podían poner de otro. Le podían poner un chorretico ahí. Hombre. Dijeron, si quieres ya que estamos, te ponemos un chorretico. Y ya por lo menos tienes algo. Dice, no va a ser lo mismo, pero te lo puedes pasar bien también, ¿no? Claro. Esa es la idea, ¿no? Vale. Claro. Muy bien, ucraniano sacando soluciones a los problemas, ¿eh? No, que eso se lo ofrecieron a él, digo. ¿Ah, sí? No, que me he enterado de que le llamaron y le dijeron, ya que estamos. Que es colega tuyo, ¿eh? Una oferta. Vale. Que no sabía, Un estudio que dice, pues sí, el Mario tiene contactos en todo. ¿Sí? ¿Dónde ha sido eso? Ha sido en Panamá. Pues mira, en Panamá precisamente es donde más contactos tiene. Claro. ¿Sí? Me llamaron por teléfono y me dijeron. Oye, por favor, vamos, ucraniano es conocido mundialmente. Internacional, sí. No dejamos de hablar de órganos asexuales. Porque este titular, la verdad es que da miedo. Da miedo. Ya veréis por qué. Hostia, sí que da miedo, sí. Encuentran en Suecia un ejemplar de pez muerde testículos. Cuidado, ¿eh? En el Øresund, el estrecho entre Suecia y Dinamarca, encontraron un ejemplar de pacú, conocido por su afición a engancharse a las partes íntimas de los hombres, hecho por el cual se le conoce como el pez muerde testículos. Según publica el diario danés Skalabladet, citando a expertos del Museo de Historia Natural, este pez se encuentra normalmente en el río Orinoco y ha sido visto también en aguas de Nueva Guinea y un lago de Texas, probablemente introducido de manera clandestina. ¿Pero quién ha sido el insensato? Ya sabemos a dónde no ir a bañarnos. Ya te digo. Además, me hacía gracia, si hablamos de la selección natural de Darwin, ¿no? Este pez cómo ha sobrevivido. Tanta gente se mete en el agua para que le muerda los huevecillos y si pueda ser un pez. Sí, igual es como el. Especializado como en morder testículos. Así, el plato especial, ¿sabes? Está el pez comiendo algas o lo que sea. Mira, unos huevos. Vamos a comer huevos. Claro. Huevo. Ellos se comen sus huevos en el almuerzo. Claro, pues, como almuerzo. Igual son peces almortívoros, ¿eh? Sí, lo que pasa es que nosotros nos comemos con patatas fritas y ellos con pelos, ¿no? Pero claro, bueno, claro, es lo diferente. Algo así, algo así. Pero la verdad es que hay que tener cuidado y seguiremos investigando para ver si los pacús llegan a España. Tú imagínate que el año que viene vas a la playa del Sobaco, más conocida como Salou, y te sale un pez muerde testículos, tío. Y dice, me han mordido. Cuidado, cuidado. Y no solo eso, sino que cuando salís el primero que le pasas eso y sale, están ahí todos bañándose. Oh, no os lo vais a creer, pero un pez me acaba de morder los huevos. Ya te digo. Eso quién se lo cree. Ser igual es un estudio, es mentira todo. El año que viene ya lo tenemos en los estudios de. También, apúntalo. Ig Nobel. Exacto. Apúntalo. La cuestión es: y si los quieres sacar del mar, ¿cómo los pescas, sabes? ¿Qué pones a uno? ¿Qué pones de cebo? Métete hasta la cintura y sal corriendo. Y sé que los peces os pueden parecer raros, pero voy a leer este último. Que a mí. Porque los peces. Vale, que pueda de un pez morir de testículos. Pero este titular se lleva la palma. Se despierta y descubre que su perro se ha comido uno de sus testículos. Sueño profundo. Joder, mira, mira. Pervis Pascos se acaba de poner blanco. Joder. Menos mal que no tengo perro. Esto es demasiado, ¿eh? Pues cuidado, porque esto ha pasado como no en Estados Unidos. Un ciudadano de Truman, Arkansas, no va a olvidar fácilmente la mañana del pasado lunes. Pues ya te digo. Cuando una fuerte sensación de ardor en el bajo vientre le despertó para descubrir que su pequeño perro se había zampado casi por completo uno de sus testículos. Según indica el informe de la policía, el propietario del perro es paralítico de cintura para abajo, por lo que escuchó entre sueños unos gruñidos de fiera, pero claro, no lo sabía. Al abrir los ojos descubrió que su cuerpo reposaba sobre una mancha de sangre y su can mordisqueaba los restos de sus gónadas desde el 20 minutos. Jodo. Cuidado. Cuidado. Vale, que no te has enterado porque te dolía, o sea, porque no te duele, no te enteras. Pero es yo que... me preguntaba, esto... Ahora llama a César Millán y le dices, mira lo que ha hecho mi perro. A ver si lo endereza. Edúcalo porque me falta uno. No, igual ya dice, hostia, le voy a echar de comer antes de dormir porque si no, este cabrón no avisa ni hostia, ¿sabes? Ha sido represalia, ¿no? Represalia por no dejarlo comer. Ha dicho el perro que no, pues al próximo día una pierna. ¿No? ¿Este pienso me vas a echar? ¿Solo esto? Venga, hombre, que con esto no tengo ni para empezar. Hasta aquí las noticias más locas de la semana. ¿Y si os parece, chicos? Ya que hemos puesto las noticias locas, ¿sí, qué os parece si ponemos uno de estos temas cachondos? De estos... A ver si lo encuentro, porque ahora mismo no me acordaba que teníamos que poner esto. Pero este vídeo, que en una semana ya ha recibido 480.000 visitas, que supongo que habéis visto, la capital mundial de los Da Flowers, ayer se lo mandé al Chastas, y creo que te gustó bastante, ¿verdad? Y por si acaso alguien no lo ha oído, os animo a que gocéis con este vídeo de Da Flowers, la capital mundial. Y os recomiendo que lo veáis en YouTube y en el Facebook y en el Twitter, que lo voy a colgar yo ahora mismito, porque es tremendo. Y después la frase de despedida y nos vamos. Bienvenidos al puto paraíso, nenes. La capital mundial. Here we go. Te crees el mejor porque vives en Nueva York. Sales de fiesta en Londres y duermes en Tokio. Te zumbas tías en Madrid, en Roma y Miami Beach. Vas de juerga por Milán y de tiendas en París. Pues yo te digo, cómete esta, porque amigo, yo estoy en Huesca. Estoy en Huesca, la capital mundial. Estoy en Huesca, nene, empieza a llorar. Estoy en Huesca, donde el cielo es azul. Estoy en Huesca, hijo de puta, a ver, ¿dónde estás tú? Ostensa. Eso es, hijo de puta, estoy en Huesca. Aquí hay hasta carril, bici, mango y pesca. Dubai es total, Chicago es genial. Cierra la puta boca y mira qué catedral. Ostense Power, Huesca la lía parda. ¿Sabes quién nació aquí? ¡Boom! Carlos Saura. ¿Buscas un Ikea? No hay en Huesca. Pues ven de Zaragoza que pilla muy cerca. Huesca, la capital mundial. Estoy en Huesca, él empieza a llorar. En Las Vegas puedes jugar en los casinos durante horas, pero Huesca tiene algo que no hay en Las Vegas, esta señora. Huesca es mejor que Berlín o Internet, y Love of Lesbian te dirá por qué. Huesca, Huesca, es una ciudad más. Lo que quiere decir es que esta puta ciudad es lo más. Huesca, Huesca, un sitio muy, muy normal. Quiere decir que en Huesca lo normal es que te raje el cuello, hijo de puta. Estoy en Huesca, la capital mundial. Estoy en Huesca, él empieza a llorar. Estoy en Huesca, donde el cielo es azul. Estoy en Huesca, hijo de puta, a ver dónde estás tú. Estoy en Huesca, y ya no hay más que hablar. Estoy en Huesca, es la ciudad total. Estoy en Huesca, tiene taxis y bus. Estoy en Huesca, hijo de puta, a ver dónde estás tú. ¿Qué te ha parecido, ucraniano? Hombre, este vídeo de la capital mundial, sí, de los Da Flowers, estoy en Huesca, a mí me parece tremendo, ¿eh? Sí, sí, está guay, además dejaron muchos dejes ahí también, la voz y tal. Y, sí, sí, claro, con el Ikea y todo. En este, claro, humor español que tenemos nosotros también, así. Exacto, pues ya lo sabéis, la capital mundial de Da Flowers, que luego lo colgaré en el Facebook y en el Twitter, porque ya es la 1 y 5 del mediodía. Y chicos, nos tenemos que despedir. Ha sido un programa muy cargado de cosas, ¿eh? No, o sea, tío. No me ha dado tiempo de todo. Mira que tenía yo cosas preparadas hoy, pero lo del almuercivo no lo había calculado yo, que nos iba a quitar tanto tiempo. Pero bueno, ya sabéis que el programa más natural siempre es así. 400 aquí hemos estado hoy. Claro, además de verdad que hemos estado 8 personas, ¿eh? O sea que cuidado con esto. Hay que decir la agenda contracultural de la República Independiente de Torrero. Exacto, antes de despedirnos. De este fin de semana y del que viene. Pervis Pascón os recuerda todos los actos, todos los mejores actos a los que podéis acudir en la ciudad. Pervis, dale caña. Pues hoy estamos a sábado 21, pues mañana domingo 22 por la mañana es la bajada del canal, la bajada reivindicativa del canal. Y luego, después de la bajada, se hará comida popular en el Parque de la Paz, ahí en La Paz, y habrá opción vegana, los que sean veganos o vegetarianos, los que no quieran comer carne, tienen opción de comer sin sufrimiento animal, que pregunten por ahí a ver dónde está la comida vegana, por 3 euros tendrán comida. Y luego el fin de semana que viene, el viernes 27, sábado 28 y domingo 29, se celebra en el Centro Social Ocupado Quique Mur, ahí en la Plaza de la Memoria Histórica, en Torrero, en donde estaba la cárcel antes, se celebra el Tattoo Circus, Tinta Pro Presas. Son unas jornadas en las que se harán varias actividades, habrá gente tatuando, poniendo pendientes y tal, habrá circo, habrá conciertos, habrá comidas y cenas populares todos los días para sacar dinero para presos y presas y gente enmarronada en movidas judiciales por luchar contra este sistema injusto que nos gobierna o desgobierna. Ah, upa. Entonces quedamos que este domingo es la bajada del canal con comida en el Parque La Paz y al fin de semana siguiente el Tattoo Circus ahí en la Ocupa. Sí. Ahí que os podéis ir a tatuar para darles perras a los presos y a las presas y a toda esta gente. Tatuajes muy baratos. Exacto, muy bien. Pues hasta ahí, las fechas que tienes tú, Pervis. Sí. Sí, pues yo tengo ahora una ahora mismo aquí que me acaba de traer la saeta rubia de nuestro compadre el Yonki, que acaba de montar esta jornada, la jornada esportiva por un Aragón trilingüe a tot estrus. Ponen en el cartel, que seguramente podéis ver por toda la Magdalena. Y que sepáis que el sábado 28 de septiembre de 2013 pone Vínete a Fer Esporte. A partir de las 11 tenéis juegos tradicionales aragoneses. A las 12 gincana trilingüe. Y a la 1 del mediodía taller de estiramientos de excusarse las lesiones. Ah, vale, por si acaso te has reventado. Vale, muy bien. A 1 y media salida desde el Parque Bruil del primer cross por un Aragón trilingüe. Las inscripciones para el cross cuestan 3 euros y lo podéis hacer en esfendemosasluengas@gmail.com. Repito, esfendemosasluengas@gmail.com. También a las 5 y media habrá taller de exhibición de bike polo y a las 7 mesa redonda, hinchadas, esporte, identidad y luenga. Ya sabéis, la primera jornada esportiva por un Aragón trilingüe a tot estrus el próximo fin de semana 28 de septiembre a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Podéis estar ahí haciendo deporte y hablando en todo lo que queráis, en aragonés, en castellano o en catalán, supongo, trilingüe, ¿no? También. Y esta noche todo el mundo a la fiesta de Radio Topo, 20 años. Menos mal que lo recuerdas. La voz de los sin voz. Exacto, esta noche os recuerdo, cumpleaños de Radio Topo, un quinto de siglo ya siendo la voz de los sin voz, 20 añazos que celebramos esta noche en el Parque de la Paz, con el concierto de Manu Haller presentando su nuevo disco, los Switchover, el Caballo del Malo y los Drunken Cowboys a partir de las 9 de la noche por toda la pata. Pásate por el Parque de la Paz y mírale a la cara a tus locutores favoritos. Dicho todo esto, chicos, dicho todo esto, yo creo que podríamos ir ya con la frase célebre, ¿ok? Nos vamos a Chalbermú, que llevo un estrés hoy, que no me habéis dejado parar, almuerzo, tal. Es que no paras, te pones a hablar ahí. Fatal. Y además, no paro, y además, para hacerlo todo fatal. O sea, porque mira que yo me organizo, tengo un guión, tal, y al final acaba saliendo todo manga por hombro. Pero bueno. A ver, chicos, comenzar vosotros con vuestra frase célebre. Célebre, por favor. Podemos empezar, por ejemplo, con el compadre Chastas. A ver, venga, qué dice pues, hoy. Pues tengo una, va. Venga. A ver. No temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme al miedo. Toma. Ahí está, ahí está, sí, ahí está. Interesante, ¿eh? Sí. Pues no lo he pensado yo. Aunque penséis que sí, ¿no? No, no es tuya. No es mía. Me había parecido. Pero bueno. Señor Pervis Pasco, ¿tiene usted una frase célebre? No. No. Para otro día, para otro día. Qué barbaridad. ¿Y un chiste malo? Tampoco. Tampoco. ¿Queréis un chiste malo antes de irnos? ¿Sí? ¿Cómo meterías a cuatro elefantes en un 600? Dos delante y dos detrás. Venga, ucraniano, mejor hablo con tu frase célebre, por favor. El experimentador que no sabe lo que está buscando no comprenderá lo que encuentra. Para los Ig Nobels. Oh, muy bien. Sí, sí, muy bien llevado, ¿eh? ¿Cómo, sí, cómo? Sí, este sí. Sí que se ha preparado bien, ¿eh? Parece que piensa y todo, cabrón, ¿eh? Sí, como sí, iba muy bien, muy bien. El rollo. Yo voy a acabar con una frase de Confucio. ¿No? ¿Sabéis quién es Confucio? Sí. ¿Seguro? A mí me suena mogollón, tío. El que dijo la modelo esa del que inventó la confusión. Que dijo una modelo en un certamen de Fue uno de los que inventó la confusión. Y por eso se le ha... De lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. De nada, chata, de nada. No te preocupes, todo para ti. me encanta cómo lo dice. Pues acabo con una frase de Confucio que dice así. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Yo voy a ser Peter Pan. Con esa reflexión se despide quien estuvo los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer, como siempre, acompañarte hasta la 1 y 10 del mediodía hoy. Nos vamos con este temazo de los Vertigen, que es el nuevo proyecto del cantante de La Gosa Sorday, y este Spanish Dream. Que tengas un feliz fin de semana y esta noche nos vemos en el Parque de la Paz en el concierto de Radio Topo. Nos vemos esta noche. Un besito, abrazos y que vaya muy bien. Hasta el próximo sábado. Adiós. Vámonos, chicos. ¡A tope! Quedat sense treball, veig des del balcó de casa a la força judicial. Ja vaig acabar amb tot això. El del conte de Disney no sóc jo. M'he quedat sense treball, veig des del balcó de casa a la força judicial. Ja vaig acabar amb tot això. El del conte de Disney no sóc jo. Si ja no tinc casa, tio, i no puc tornar-te a esquilo, ara és el moment per acabar amb tot. Si la meua filla floró i no puc pagar l'escola, ara és el moment per acabar amb tot. Si ja no tinc casa, tio, i no puc...